Dicen que paciencia etimológicamente viene del verbo latino pati, que significa padecer, sufrir, soportar. La mejor manera de tener paciencia es saber esperar. Esperar es a la vez un ejercicio de virtud natural y de virtud sobrenatural. La paciencia contiene estas dos grandes virtudes, el sufrimiento y la esperanza. La paciencia constituye una de las formas exquisitas de la caridad y es al mismo tiempo la virtud que requiere, quizás más que ninguna otra, una energía de carácter y de valor moral excepcional y constante. El cielo no se gana con sufrimiento, sino con paciencia. Los santos y los mártires se santificaron no por lo que sufrieron, sino por la paciencia con que soportaron sus dificultades. Uno desearía que la paciencia fuese algo muy dulce, algo que nos alejara suavemente de toda preocupación molesta y de todos los problemas difíciles, o algo que nos dejara, por lo menos, medio insensibles al dolor. Pero no es así. Cristo padeció lo indecible y con un amor infinito. Pero si no hubiera tenido paciencia, si hubiera frustrado su obra de redención, el sello irrefutable de su amor en el sacrificio fue precisamente la paciencia. Cristo tuvo paciencia al ser calumniado en el instante de la traición para ser vendido miserablemente. Paciencia en la flagelación y su vía crucis, al ser crucificado, porque precisamente la paciencia es la señal exterior si el sufrimiento es por verdadero amor. Más vale una hora de paciencia que un día de sufrimiento. El verdadero amor no se manifiesta con besos, halagos, abrazos, ni siquiera con pequeñas atenciones personales, ya que todo esto puede ser convencionalismo, buena educación. El verdadero amor se conoce si es sincero, teniendo paciencia. La paciencia es el medio de nuestra santificación y el camino de la salvación. La paciencia avalora los sufrimientos y engrandece las virtudes. La paciencia disipa las enemistades y franquea los corazones, aumenta la amistad y dulcifica la propia existencia y sobre todo nos asemeja a Dios. ¿Qué más queremos? La paciencia tiende la mano al necesitado, calla los defectos de los enemigos. La paciencia se compadece de los viciosos y no habla mal de los enemigos. La paciencia es ante todo saber escuchar, luego comprender y ayudar. La paciencia avalora todos nuestros actos, engrandece al mismo amor y el sufrimiento. Los impacientes echan a perder todo lo que uno pudiera adelantar en la virtud. Por eso, el mayor sufrimiento que uno aguante con amor culmina en grandeza espiritual únicamente por medio de la paciencia. Finalmente, recordemos, la paciencia es la mejor manera de saber caer en gracia y sonreírle a Dios. Al tener caridad para hablar, calma y comprensión para escuchar y a veces también para sufrir injustamente.